Tony en Ser o no ser bruja. Acto primero, escena primera, castillo antiguo en tierras escocesas. Pocus tocus, ranas en jalea. El fuego arde y el caldo burbujea. No está mal. Ranas pardas, casi olvido el ingrediente más importante. Oh, el pequeño conejo aún está durmiendo. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¿Qué hay de nuevo, Sasha? ¿Sasha? ¡Oh, eres un amor! Oigan, justo lo que necesito. ¡Un baño! ¿Un baño? ¡Oh, sí, un baño! Deja que mamá te talle la espalda. ¿Mamá? ¿Sasha? Recetas de brujas. Algo huele realmente delicioso. ¿Qué estás cocinando, bella bruja? Una copa de uñas de mariposa, 10 galones de néctar de víbora, media copa de telarañas, un conejo fresco, 3 copas de polvo colado. ¡Ay! Oye, ¿cuál es la idea de cocinar conejos? ¿No tienes otra cosa mejor que hacer? Bueno, podría estar preparando otras cosas, pero... ¡Oh, palos de escoba! No tendré lista la cena a este paso. El pudor es una de mis cualidades femeninas. Estacionamiento para escobas de brujas. Oigan, debe hacer mucho frío en esta pila de rocas. Sí. ¿Ah, sí? Bueno. Mejora eso, Lula brújida. Oh. ¡Yuhu! ¡Abuelita! ¡Aquí estoy! ¡Y aquí voy yo, querido! ¡Oh! ¡Qué descuidada soy! Tenía la escoba en reversa. ¿Hola? ¡Adiós! ¡Santo cargamento! ¡Santo golpazo! ¡Mirad! Una luz se divisa en esa pequeña ventana. La luz se pierde y Julieta es quien aparece. ¿Julieta? ¡Romeo, Romeo! ¿Dónde estás que no te veo? Aquí yo me encuentro. Bueno, no te quedes ahí parado como un tonto. ¡Ven arriba! No, soy muy tímido. Baja tú, aquí a mis brazos. Como quieras. Dedos de mantequilla. Adiós, adiós. ¡Qué bruja tan loca! ¡Oh, diablos! ¡Nunca seré un escritor! ¡Nunca! ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Porque tú eres William Shakespeare! ¡Pero no soy William Shakespeare! ¡Soy Sam Krubish! ¿Sam Krubish? ¿Acaso no me has reconocido, oh, Sam Amorcito? ¡Bruja Hazel! ¿Realmente eres tú? Sí. ¿Por qué no llegaste esa noche para conocer a mis padres? Fui al apartamento 2B, como dijiste, pero no estabas en el 2B. Yo nunca dije 2B. Oh, sí, claro que dijiste 2B. Recuerda, dijiste 2B. Pero yo no dije 2B. Si tú ser el 2B o no ser el 2B. Esa es la cuestión.